Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos porque te cuento que una vez que llegamos aquí a la Intendencia nos encontramos con una importante flota desplegada aquí en el estacionamiento, flota de vehículos, de camionetas puntualmente, y queremos justamente saber de qué se trata. Estamos con el director de gestión ambiental, Jorge Piri. Sabemos que algunas son para gestión ambiental. Queremos algunos detalles antes de que entres allí a esta reunión que está prevista, reunión de gabinete a las 2. Sí, buenos días. ¿Cómo andan, Jorge? Buen día, Jorge. Esto es parte de una compra que se hizo por medio de un llamado público con AFISA, de equipamiento para las diferentes alcaldías y las diferentes direcciones de la Intendencia. Ahora lo que estamos decidiendo son 11 camionetas doble cabina y 5 pick-up, bueno, que van a reforzar todo el trabajo de que la parte de higiene, obras a las alcaldías. Esto es una compra que se hizo de equipamiento, una inversión cerca de los 5 millones, en las cuales van a empezar a venir, digo, tractores que se compraron, palas cargadoras, camiones, un montón de equipamiento, barométrica, camiones roll-off, un camión lavador de calle, equipos de compactación o de otros equipos para obra. Pero bueno, es parte del plan que teníamos armado de inversiones para este quinquenio, ¿no? ¿Cuándo se distribuyen? Las camionetas ya la semana ya se van a empadronar y se van a asegurar, y ya la semana que viene se distribuye, y van a venir paulatinamente diferentes equipamientos. Calculamos que ahora ya para fin de mes vamos a tener las motos que vienen para el cuerpo inspectivo, que son 26 motos, y así van sucesivamente llegando equipamientos. Ya en Silsa llegaron los tractores, 8 tractores que se compraron. Y bueno, algún equipamiento ya está embarcado, como por ejemplo palas cargadoras, y otro equipamiento va a demorar un poco más para fines de octubre, como la compra de los camiones. Bien, te liberamos porque sabemos que viene la segunda reunión de gabinete de este año y está previsto que a las 12 en punto ya estén comenzando y ya te han hecho el llamadito desde el día. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau.